a todos. En primer lugar, pedí la disculpa del caso porque el presidente, por razones de fuerza mayor, no se ha podido encontrar hoy acá. Así que me toca la tarea a mí. Simplemente mi verborragia no es muy locuaz, así que perdónenme por esa circunstancia. Agradezco la presencia del señor intendente, del señor senador, de concejales, de todas las autoridades que en este momento nos honran con tu presencia, y es para nosotros un halago. Agradezco la presencia del jefe del cuerpo activo, del ayudante del cuerpo activo, de la jefatura, de los bomberos y del cuerpo de reserva, del cual estamos sumamente orgullosos. Sinceramente, me toca explayarme en muchos sentidos que no lo voy a poder hacer por las razones del tiempo y me voy a ir muy lejos. Simplemente quiero hacer un agradecimiento especial al señor intendente porque nos ha hecho acreedor a la tasa de las patentes de los automotores en la municipalidad, cosa que para nosotros es un logro importantísimo. Lógico que podemos contar con otra situación económica que no la venimos contando porque recordar tiempos difíciles donde pasamos era muy difícil. Ahora por lo menos podemos predecir algún presupuesto. Así que muchas gracias, señor intendente. Y en eso también va involucrada toda la comunidad, ¿no es cierto? Porque la comunidad se ve reflejada en esto que tenemos, ¿no es cierto? Quiero agradecer profundamente a todos. Sinceramente, me toca hacerlo y en el cuerpo de reserva han dejado la semilla para que vaya floreciendo en todo esto, bomberos. Sin ninguna duda, el trabajo de ustedes ha dado sus frutos y hoy los hemos realizado con la presencia de tantos bomberos. Y realmente, ¿qué es el bombero? Me pregunto y se pregunta. Toca la sirena, salen, no saben dónde, con qué se van a encontrar. Vuelven, no saben cómo van a volver. Pero sí realmente están salvando una vida o por lo menos ayudando a que su sufrimiento sea menor. Realmente es un orgullo para nosotros, para la comunidad de La Prida, contar con la presencia de este cuerpo, que nos faltan, que tenemos carencias, que tenemos muchas cosas, pero realmente la vamos a lograr con el apoyo de todo el pueblo, ¿cierto? Como lo estamos teniendo, y eso es un agradecimiento eterno que tenemos. Simplemente, no me quiero extender más, realmente agradecerles nuevamente y realmente para el cuerpo activo, la jefatura y para el cuerpo de reserva, feliz día, bomberos, muchas gracias.